Vamos a ir con un tema mucho más tranquilito, de autor anónimo, que se llama Hassan Dreams. Vamos a hacerlo, bueno, va a hacerlo Conchi, que es un tema muy sutil, con una flauta más grande, que es una flauta en sol. Es un tema con sabor oriental, ¿eh? Para relajar los ánimos. Espero que os guste. Hassan Dreams.